El periódico digital surcoreano Voz del Pueblo publicó en su número del día 17 un editorial de condena a la fuerza de Park Geun-hye, que obstaculiza la investigación sobre el caso escandaloso de especial categoría. Además, el mismo día insertó otro editorial que censura a Ban Ki-moon, que expuso en una conferencia de prensa su hostilidad hacia los obreros.